Muy bien, continuamos en comunicación directa, 15 horas 48 minutos. Todavía quedan muchas cositas para charlar en este programa. Día de la no violencia contra la mujer se conmemora el próximo día 25. Es por eso que estamos en diálogo con Irma Susanich, de la multisectorial de la mujer de aquí de Mar del Plata. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, contanos un poquito qué actividades están previstas para conmemorar este día de la no violencia contra la mujer. Bueno, desde la multisectorial vamos a realizar, como todos los años, a las 6 de la tarde, un acto ahí en Peatonal y Mitre frente a la catedral. Vamos a hacer un silbatazo y también el grupo de teatro que siempre nos acompaña, Lo Común, va a hacer una obra de teatro. Y nosotras todos los años entregamos un documento, bueno, donde nuestra postura frente a este tema de la violencia y todos los reclamos en torno al tema que solicitamos. Uh-huh. Y después también dentro del programa de no violencia vamos a hacer el 28 de noviembre, que es el sábado, a las 6 de la tarde, una charla debate con compañeras que vienen de Buenos Aires, de la ex Terrabusi, uh-huh, en la Facultad de Derecho, en el sexto piso, en el aula 19. Ahí va a haber una charla sobre mujer y desocupación. Muy bien, dos actividades entonces, el 25, que es el miércoles. Esto es en Peatonal y Mitre. Exacto. Y el 28 en la Facultad de Derecho con excompañeras de la ex Terrabusi. Eso, yo les quería decir de que las estadísticas que estuve recibiendo del año 2008, sí, mostraban que para las mujeres entre 15 y 44 años la violencia era una de las principales causas de muerte y discapacidad. Sí, sí. Así que bueno, las cifras han aumentado considerablemente desde el año pasado a sí, bueno, en todas las violencias, sí, y sí, las formas, ¿no? Nosotros al comienzo del programa hicimos un editorial sobre el tema violencia doméstica, violencia de género, y estuvimos dando algunas estadísticas que reflejaban que aumentó un 200% del 2007 para acá. Totalmente. Sí, sí, yo justo los enganché al final y después estaba escuchando lo de la marcha. Uh-huh. Y les quería comentar de que en el Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán, sí, estuvo muy presente lo de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Estaba en todos los talleres, se habló y se la mencionó como un ejemplo y que a tomar para poder hacer una movida de ese tipo con algún tema general de la mujer, ¿no? Siempre, uh-huh, referido a la no violencia. Y bueno, estaba también llena de afiches de la marcha. Bueno, Irma, te agradecemos muchísimo y vamos a estar el miércoles ahí con ustedes, participando como siempre en estos eventos que organiza la Multisectorial de la Mujer. Muchísimas gracias, Al contrario. Nos esperamos. Irma Susanich, de la Multisectorial de la Mujer, el 25 de noviembre, el próximo miércoles a las 6 de la tarde, un acto en Peatonal y Mitre, y el 28 de noviembre, el sábado próximo a las 17 horas, charla-debate con compañeras de la ex Terrabusi en la Facultad de Derecho, piso sexto, aula 19.